fondo. Desenterramos tesoros que dominaban nuestras almas y el corazón. Conquistamos el sol. Promesa de Dios y seguiría dando calor. Oh, sé que puede ser perfecto su amor, su esperan luces con su rostro.